Minutos, estas notas de Vivaldi nos sirven cada semana para ofrecerles nuestro espacio Cuaderno de Campo, un apartado en el que ya saben que pues englobamos distintas facetas relacionadas con el medio ambiente. Les venimos ya, bueno, pues en los programas que les hemos ofrecido, les venimos ofreciendo distintos contenidos relacionados con flora, fauna, distintas zonas de nuestro entorno. Y hoy además vamos a conocer, bueno, pues más concretamente una ruta. Es otro de los contenidos que les comentamos que íbamos a incluir dentro de este espacio. Estén muy atentos si además les gusta salir al campo y realizar rutas en nuestro entorno, porque hoy vamos a hablar de la ruta Grazalema-Montejaque. Pero por una primera parte podemos decir de algo más de 4 kilómetros y una zona, bueno, pues para todos los públicos, así que se podrían hacer por parte de cualquier persona. Vamos a hablar de ello y de otros contenidos, por supuesto, a lo largo de los próximos minutos, gracias al gran protagonista de este espacio, que es Manolo Canto, que nos acompaña, ya decimos, cada lunes. Manolo, bienvenido una semana más. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y ofrecernos toda esta información que vamos a abordar. Iremos con el bioconsejo, iremos también con las setas de la semana. Desde la pasada semana, bueno, pues nos estamos centrando, y dada la época en que estamos, en determinados tipos de setas. Hoy iremos con el grupo de las amanitas, por ejemplo, y bueno, pues todo ello, ya decimos, además de actualidad. Incluso iremos con un curso dentro del ámbito micológico, así que estén atentos a los próximos minutos. Manolo, hoy que el tema central para comenzar se va a referir a una ruta. Ya lo decíamos en el arranque de este espacio, que además es una forma estupenda, ¿no?, de conocer nuestra flora, nuestra fauna, el realizar la ruta, algo que además es bastante sano para hacer algo de deporte, de caminar, y además con una ruta como la de hoy, que es para todos los públicos, ¿no? Sí, como bien dice, la actividad física en el medio natural, pues es una actividad sana. En el primer programa ya estuvimos hablando de todas las temáticas que íbamos a tocar en esta sucesión de programas, y una era, pues, dijimos, el disfrute de la naturaleza, bien desde el punto de vista deportivo, o bien desde el punto de vista naturalístico. Y podemos decir que, bueno, que caminar, hacer senderismo es practicar deporte, ¿no?, en el medio natural. A la vez que paseamos y, bueno, y disfrutamos del medio, pues, bueno, mejoramos el cuerpo, ¿no?, y el organismo, que la verdad que en estos lugares, pues, hay buen aire que respirar y buena atmósfera. Lo cierto es que hay multitud de rutas, ¿no?, en nuestro entorno, y esta en realidad no es de las más conocidas, ¿no?, me decías, ¿no? Sí, hay muchísimas rutas en nuestro entorno. Se puede hacer de cualquier camino, cualquier vereda, sacamos una ruta. Esta concretamente no está ofertada por el Parque Natural, con lo cual no es tan conocida quizás como otras que están ofertadas desde hace mucho tiempo, que aparecen en todas las publicaciones, Zartor Cabrero, Cazador Najo, Ollano del Republicano. Esta ruta es menos conocida, pero bueno, no por ello menos interesante ni menos bella. Es una ruta que discurre por lo que es la parte de la Cañada Real de Campo Buche, que va nos lleva desde Grazalema hasta Montejaque. Y es un camino muy muy cómodo, muy muy suave, desde Grazalema o desde el entorno de Los Alamillos hasta Montejaque. Ahora lo veremos con detenimiento, puede haber 12 kilómetros o algo más, pero quizás nos vamos a detener en la primera parte de la ruta, que son unos 4 kilómetros y medio, como mucho, desde que nos va a llevar desde prácticamente Los Alamillos hasta la mitad del sendero, más o menos donde termina el límite provincial de Cádiz y comienza Málaga, ¿no? Pero como digo, la ruta es completa hasta Montejaque y es bellísima. Me decía además que es una ruta que va paralela al río Aduares, ¿eh? Sí, la ruta discurre en paralela, bueno, con un sendero que va paralelo al río Aduares. En invierno hay que transcurrir prácticamente todo el tiempo por el margen derecho. En primavera, verano, cuando el nivel del río ya decrece, e incluso en verano hay tramos muy largos totalmente secos, ¿no?, pues es posible pasar de un lugar a otro para, bueno, bien para cortar un poco terreno, porque hay curvas que bueno, que por un lado se cogen mejor que otra y se corta un poco de sendero. Es decir, hay un sendero que principal que va en el margen derecho, pero que es posible andar también y caminar por el margen izquierdo en determinados puntos. Y como decía, es un sendero que parte, no vamos a partir de Grazalema, vamos a partir de los llanos del Campo Buche, que se llama. Es decir, si nos situamos todos en el cruce de Los Alamillos, el cruce que va, pues, a Ronda o Grazalema, donde está la venta de Los Alamillos, que todo el mundo la conoce, pues justo al lado de la venta hay un carril que entra a dirección llano del Íbar, pues a unos, un carril también muy cómodo de caminar, ¿no? pero se puede ir en vehículo también porque está bastante bien, tiene un piso bastante transitable tanto para vehículos como para caminar, ¿no? Pues a unos 2 kilómetros está lo que llamamos los llanos del Campo Buche. Lo de Campo Buche, Gaduares, igual lo utilizo indistintamente porque este río es el río Gaduares, pero en el entorno Grazalema se conoce como río Campo Buche, por los dos nombres se le puede conocer, ¿no? Por eso digo muchas veces, utilizo indistintamente el Campo Buche como Gaduares, pero en esto ya no, el Campo Buche es donde vamos a iniciar el sendero, ¿no? Donde vamos a iniciar, ahí se pueden dejar perfectamente los vehículos, y porque es un llano bastante amplio, y ahí podemos comenzar el sendero, y yo lo comenzaría recomendaría comenzar por la visita al Chaparro de las Ánimas, que se encuentra en ese mismo punto, ¿no? En ese mismo llano, ¿no? Chaparro de las Ánimas, que es un alcornoque grandísimo, de más de 20 metros de altura y 5 metros, más de 5 metros de perímetro, de tronco, un alcornoque gigantesco, con una proyección de copa inmensa, puede dar sombra con un sol, digamos, colocado en justo lo alto, a más de 450 metros cuadrados, gigantesco, debajo podría albergar una gran cantidad de personas, y por estos motivos y por alguna historia que tiene paralela, este árbol pues está considerado como un árbol singular dentro del catálogo de árboles singulares de la provincia de Cádiz, ¿no? Concretamente es catálogo de árboles y arboledas singulares, pero en este caso un árbol singular que merece la pena visitarlo. Es algo que comentamos hace un tiempo también, cuando, bueno, en otras épocas también hemos hablado de plantas, de árboles. Ese catálogo que recoge, especies muy características, ejemplares muy característicos de diferentes zonas, y por tanto, este, como dices, el Chaparro de las Ánimas sería uno de los que incluye la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, la provincia de Cádiz cuenta con un buen número de árboles singulares. Algún día podemos hacer un repaso a los más cercanos, pero este es uno de ellos, uno de los más impresionantes, es grandísimo, el chaparro es grandísimo, grandísimo. Y además, cuando un árbol se declara como árbol singular, no solamente es por el tamaño, por los años que tiene, por la edad, ni por lo grande que pueda resultar ser o lo viejo que sea, ¿no? También por historias que tienen en torno, historias de relación pues con el medio, de relación con las personas que viven en el medio. En este caso, este chaparro cuenta la historia que el corcho que se extraía de este chaparro, de este alcornoque, se utilizaba pues para comprar el aceite que iba a servir para, durante un año, que iba a servir para mantener encendida las velas, o para el aceite, para las velas para las lámparas en honor a las ánimas benditas de todas las iglesias de Grazalema, que son unas pocas, ¿no? Que también es curioso cualquier día detenernos por el número de iglesias que tiene la localidad de Grazalema, que a pesar de ser pequeña, pues 6 o 7 iglesias tiene, ¿no? Entonces, pues todo el aceite que consumían las lámparas para las ánimas benditas de la iglesia de Grazalema se utilizaba durante un año, se compraba con la cantidad de corcho que se extraía de este árbol, ¿no? Entonces, esa historia es la que también lo hace que, bueno, que se la fuese declarado como árbol singular. Así que, como ejemplar especial para contemplar en el punto de arranque, ¿no? De esta ruta. Ese sería el punto de arranque, puesto que, como decía, es un llano bastante grande, allí se pueden dejar los vehículos. Mucha gente va a pasar incluso allí algunos días, porque se está muy bien. Un sitio donde hay sombra, incluso hay habilitadas lugares para el tema de las barbacoas en los momentos adecuados, evidentemente. Y bueno, y aquí comienza, digamos, el itinerario que queremos presentar hoy, ¿no? Discurre, como decía, paralelo al río, a unos 4 o 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio, nos encontramos con una especie de pantaneta, que es una antigua represa que se creó en tiempo para retener ahí el agua. Se creó por una finca privada del entorno que quería allí pues instalar una serie de bungalows y hacer un complejo turístico hace ya muchísimos años. Pero eso, esa idea se dejó, pero se quedó la pantaneta construida, y es una zona de unos 500 metros de agua retenida y bastante ancha, con en algunos puntos de 50 metros de ancho, y bueno, y naturalísticamente es un lugar muy interesante hoy día, ¿no? Tras esos 30 o 40 años que se vaya construida. Entonces vamos, en la ruta partiremos del Chaparro de las Ánimas hasta esta pantaneta, ¿no? Por el camino podemos encontrar multitud de cosas, ¿no? Vamos a atravesar un bosque mediterráneo impresionante, donde vamos a poder ver perfectamente, bueno, encinas, alcornoque y quejigo conviviendo perfectamente, formando un bosque mixto. No hay bosque puro de alcornoque o encina o quejigo, sino mezclado. aunque hay manchas de zonas más puras de alcornoque, porque se han fomentado para la extracción del corcho. Pero como decía, vamos a ver un bosque puro y florísticamente muy interesante. Vamos a ver un bosque mixto, perdón, y de estas tres especies de roble o de quercus y muy interesante florísticamente. A lo largo del camino vamos a poder encontrar en esta época, por ejemplo, narcisus, un tipo de narciso que es el Narcissus cabanillesi, muy interesante, una planta de interés especial que podemos encontrarla en esa zona, en los bujeos en entorno a Urique también es posible encontrarla. Y es un narciso amarillito muy pequeñito que ahora mismo en la actualidad está en flor, podemos encontrarlo. Más adelante vamos a encontrar otro tipo de narciso, como puede ser el Bulbocodium, también de un cierto interés, y uno catalogado en peligro de extinción, que es el Narcissus bujei, en la zona de bosque, ya una vez que pasamos esta pantaneta. Es decir, que es una zona florísticamente muy interesante. Y entonces, a nivel florístico, pues el paseo puede ser impresionante, ¿no? ¿Sobre la fauna? Sobre fauna, pues si es interesante a nivel florístico, a nivel de fauna no es menos. Las aves, por decirlo de una manera, es el verdadero protagonista de esta zona. A lo largo del verano, ya no, pero a lo largo del verano allí es posible ver con mucha, mucha facilidad. Digo mucha facilidad porque hay muchísimas aves, los abejarucos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que esta zona es una zona de arenisca. De las zonas de siempre hemos dicho que el Parque Natural Sierra Grazalema es una zona con básicamente caliza, terrenos calizos, pedregosos, de montaña, con zonas de roca a vista. Y esta zona de las pocas en que Grazalema cuenta con areniscas, ¿no? Terrenos muy arenosos, muy blandos, que se erosionan fácilmente. Entonces los abejarucos aprovechan los taludes de este río pues para hacer agujeros en el mismo talud del río, en el margen, para hacer los nidos, porque es un terreno muy blando, no se podría hacer nidos en la caliza, pero sí en los taludes de arenisca de este margen de río. Entonces es posible ver los abejarucos con unos buenos prismáticos, porque tampoco dejan acercarse mucho, pero se pueden ver perfectamente los abejarucos. Ya no, porque es una especie migradora y ya pues prácticamente se están yendo para África a pasar el invierno, ¿no? Es muy fácilmente ver multitud de pajarillos, ¿no? Tipo herrerillo, de varios tipos de herrerillo, milo, a nivel de pajaritos pequeños y pájaros de bosque, es muy fácilmente encontrarlos, los trepadores, los agateadores, herrerillos, hemos dicho carboneros, y una gran cantidad de pajaritos pequeños, insectívoros casi todos ellos, pájaro carpintero. Pero después hay otra especie de ave quizás un poco más llamativa, que es el martín pescador, una ave que está siempre relacionada y viviendo justo en los ríos. En este río, al ser un cauce, no es un cauce permanente, porque en verano es verdad que se seca, pero mantiene muchísimos charcos a lo largo de todo el recorrido. Entonces el martín pescador pues vive ahí todo el año y también con cierta tranquilidad y ocultándose bien se puede ver incluso como pesca, ¿no? Así que es un sitio, como digo, a nivel faunístico impresionante, a nivel de ave, ornitológico impresionante. Es fácil ver también, sobrevolando a aquella zona, los buitres típicos de la sierra, el águila culebrera, el águila calzada. Y en sus épocas también es posible ver, incluso cigüeña negra, ¿no? Que en sus pasos migratorios se detienen algunas semanas por ahí y la cigüeña negra, una ave en peligro de extinción también a veces es fácilmente verla por ahí. Y después muchas de otras aves ligadas al agua, como pueden ser algunas garzas, garcetas y algún tipo de zampullín y patitos de zonas, digamos, de charca, ¿no? Así que a nivel faunístico es impresionante. Y sin olvidar también que es posible ver ciervo, corzo, porque estamos en una zona boscosa y, como digo, muy rica, ¿no?, en fauna. Así que merece la pena, ya solo por la fauna y la flora, una ruta que merece la pena. Sí, y el paisaje. No hemos hablado del paisaje, pero el paisaje es precioso, desde los mismos llanos de donde comienza. Podemos ver allí juntos, muy cercano, todo lo que es el Endrinal, la zona del Endrinal, el Relor, hacia un lado, y hacia otro pues tengo todo ese inmenso bosque, como digo, de un bosque mixto de encina, alcornoque y quejigo, ¿no? Como digo, es un paseo muy relajante, muy muy ameno. Como decíamos, el camino discurre en unos 4 kilómetros y medio, es un camino muy cómodo, recomendable evidentemente llevar ropa cómoda, calzado cómodo, un poco de agua y unos bocadillos para comérselos al final del trayecto, para luego volver. Pero que si alguno o alguien quiere continuar, puede continuar a partir de esta pantaneta, como decía, ¿no? A partir de los 4 kilómetros y medio, que es donde está esta pantaneta, esta agua embalsada, pues es posible continuar si quiere, o volverse, ¿no? Si quiere continuar, pues tiene otros hasta 12 kilómetros, pues tiene otros 6, 7 kilómetros que llevará el río hasta Montejaque, el río ya empieza a descender, empieza a bajar un poco, a bajar de cota, empieza a descender y nos llevará pues a donde termina, digamos, este río Guadiare, que es en el embalse de Montejaque. En este embalse muy conocido y famoso que está a la entrada de Montejaque, pero conocido y famoso porque no alberga normalmente agua, porque bueno, se hizo en los años 30, en el año 1924, 1925, pero los ingenieros de la época lo construyeron en un lugar donde hay mucha roca caliza. Ahí vuelven las calizas otra vez, aunque ya estamos en la parte malagueña, ahí vuelven las calizas otra vez, y como siempre se ha dicho, las calizas, lo hemos comentado unas veces, son rocas muy fracturadas, rocas con muchas grietas, y que dejan y que se diluyen fácilmente, ¿no? Entonces por eso forma un complejo de poros y un complejo de cuevas y complejo de túneles que hace que todo el agua que se almacena allí se filtre. Entonces un pantano que se hizo en el año 24 pero que nunca ha estado lleno, porque siempre tiene filtraciones. Cuando se le ve algo de agua es cuando, tras un periodo de lluvias importante, coge algunos metros de agua, pero que en cuestión de un mes está prácticamente seco, porque es que se filtra todo, y se filtra todo al complejo de cuevas este conocido, que es el Hundidero Gato. Es decir, allí donde se encuentra el hundidero, en Montejaque, la cueva de Hundidero, que sale al cabo de los kilómetros por Benaján, por Gato, por la cueva de Gato. Entonces, bueno, es posible llegar hasta allí, como digo, es un camino un poco más largo, son 12 kilómetros y medio, algo así, pero bueno, que también merece la pena para aquel que quiera caminar un poco más, ¿no? Así que da opciones también para aquellos que tengan un poco más de resistencia o incluso, bueno, pues quieran hacer más distancia, sin más. Son las características de esta ruta que, por tanto, recomendaría, ¿no?, a cualquier persona, para sí, grupos de familia y sí, demás, sí, sí, ¿no? Sí, para cualquier persona, para grupos de familia, para niños, y si se hace la ruta esta corta de 4 o 5 kilómetros hasta lo que es la pantaneta esta, pues muy recomendable para niños, puesto que es un camino fácilmente transitable, sin grandes pendientes, cómodo de hacer, y como digo, es un lugar paradisíaco, ¿no? Este sendero está muy alejado, está más alejado que otros de lo que es de lo que son localidades, poblaciones o incluso la carretera, y un lugar súper, súper tranquilo, ¿no? Como siempre, todo el que hace un sendero de esto pues debe mantener pues un poco el respeto por todo lo que se encuentre a su camino, algún tipo de cancela que hay que abrir y volver a cerrar, evidentemente no dejar desperdicios, ni basura, ni papeles, ni nada por el camino, y que cuando uno se vaya pues quede tal como estaba antes de pasar, ¿no? Recomendable, pues, como hemos dicho antes, ropa, calzado cómodo, agua, unos bocadillos para descansar un poco allá en la pantaneta, y fundamental unos prismáticos y una cámara de fotos, si se quiere traer un poco el recuerdo del lugar, ¿no? Porque ya digo, es fácil ver flora interesante y fauna interesante. Además, como tú comentabas, tiene el punto de partida en un lugar fácilmente accesible y localizable, ¿no? Sí, sí. En el mismo, como decíamos, en el mismo puerto de los Alamillos, en el mismo, justo al lado de la venta de los Alamillos, sale un carril hacia adentro que en cuestión de un par de kilómetros está uno en esos llanos. Unos llanos donde, bueno, yo no sé ahora, me imagino que sí todavía, se instalaba la romería de Grazalema en aquellos llanos. Unos llanos donde en tiempo debieron de servir para tema agrícola y tema de huertos, porque hay frutales allí, hay unos antiguos manzanos, un montón de árboles de manzanos, que están allí, y bueno, me imagino que fueron antiguos terrenos de cultivo. Hoy están dedicados prácticamente toda la ganadería, ¿no? Es fácil llegar allí y encontrar pues las vacas, ¿no? Vacas en régimen extensivo que están ahí en la sierra, ¿no? Pues ahí nos quedamos con esa ruta, algo más de 4,5 kilómetros, entre Grazalema y Montejaque, que también decíamos al principio, no es demasiado conocida, porque sí que es cierto que no es una ruta oficial de esta que... No está ofertada por el parque. Oferta al parque, pero sí, también me decías que hay muchas personas de fuera que la conocen, ¿no? Sí, yo voy frecuentemente por ahí porque es un lugar, como decía, para hacer fotografía impresionante, para caminar, para buscar setas también en la zona de monte, ahora cuando siga lloviendo y haga... Ahí termina un poco antes la temporada de setas porque pronto viene el frío. Estamos a una cierta altitud, a 800, 900 metros de altitud, y viene pronto el frío, entonces se terminan antes las setas que en otros sitios. Pero bueno, también es un lugar donde se puede encontrar, buscar setas, ¿no? Pero es verdad que me encuentro muchísima gente caminando, mucha gente que viene de Sevilla, de Jerez, que conocen la ruta, quizá a lo mejor, incluso mejor que muchos de los de por aquí, ¿no? Y después también una ruta que la realiza mucha gente en bicicleta de montaña. También es posible. Sí, sí, hay unas zonas un poco más dificultosas, pero sí, frecuentemente se ve la gente realizándola en bicicleta de montaña, y comienzan en Grazalema y terminan pues por Montejaque y vuelven por, no sé, o por el mismo sitio, por carretera, por donde, por otro tipo de ruta que las hay, ¿no?, que enlazan. Pues nos vamos a quedar aquí con ese primer contenido, esta ruta que ha centrado nuestra atención en el día de hoy. Hablabas al final, Manolo, de setas, y vamos a aprovechar precisamente para otro de los temas. Ya comentamos la pasada semana, en la época, así que repasamos cada lunes distintos grupos de setas. Hoy uno muy popular que integra desde las más exquisitas, o una de las exquisitas, al menos, de las que es bastante bueno, pues demandada, hasta las más tóxicas y mortales incluso, ¿no? Sí, el grupo de las amanitas es un grupo muy, muy conocido, quizás de los grupos de setas más conocidos por todo el mundo. Como bien decía, tiene multitud de especies, muchísimas especies dentro del grupo de amanitas. Pero, como decía, pues ese grupo engloba desde una de las más exquisitas, como es la amanita cesárea, o la yema de huevo, o huevo de rey, según donde estemos hablando, pero bueno, la amanita cesárea, hasta las más tóxicas y mortales, como la amanita faloide. Es una amanita, ya no se diga habla de tóxica, se habla de mortal, ¿no? Entonces es un grupo, como decía, muy conocido, que forma seta, es decir, es un grupo que forma seta, tal como entendemos todo el mundo la seta, con el sombrerillo, su pie, el anillo. Que otras veces estamos hablando de setas que tienen unas formas más irregulares, pues esta es la típica seta cuando alguien dice seta, ¿no? Que tiene su anillo perfectamente definido en la mayor parte de los casos, el pie, el sombrerillo y demás, ¿no? Como decía, pues engloba una gran cantidad de especies, quizá la más conocida o por comestible, la amanita cesárea o yema de huevo. Es una especie, es casi inconfundible con el resto, es verdad, por quitar un poco ese miedo, ¿no? Pero evidentemente hay que mantener siempre la prudencia. Pero es una de las más, como decía, más reconocibles, ¿no? De color naranja. Como todas las amanitas, sale de lo que es una estructura inicial, que es un huevo. Vemos muchas veces en el campo ver un huevo en el suelo, y en realidad es una estructura de una amanita que está saliendo, y que ese huevo, cuando abre, pues de su interior sale la seta. En las amanitas, concretamente, la mayoría de ellas, la parte inferior del huevo que queda en el suelo forma una especie de copa de donde sale el pie, que es la volva, muy típica en las amanitas. Quizá en la... la amanita, a lo mejor la amanita faloide y la cesárea son menos patente este huevo, esta volva, pero bueno, también quedan restos de ella. Y después, en la parte superior del huevo deja normalmente manchas en el sombrero. En este caso, la amanita cesárea, vemos que va a ser un sombrero naranja, con normalmente lleva una mancha, un manchurrón homogéneo encima, ¿no? Por eso parece un huevo frito, ¿no? Pues mantiene el color naranja y blanco, ¿no? En el resto de las amanitas, pues esta mancha no es una mancha grande en lo alto del sombrero, sino son pequeñas motitas, como puede ser la amanita muscaria, que es roja con pequeñas motitas, la típica seta que sale en los dibujos animados, ¿no? La seta de los nanitos que le llaman, ¿no? Esta típica seta roja con pintitas blancas, ¿no? Pues eso sería la muscaria. Pero, como decía, esta disposición de las motitas, de los restos del huevo, es fundamental para digamos, diferenciar algunas de ellas, sobre todo la amanita muscaria de la amanita cesárea, ¿no? La yema de huevo. Sí, resumiendo, la yema de huevo de color naranja con un manchurrón, digamos, blanco, que es resto de ese huevo encima, y la manita muscaria roja con ese man, no es un manchurrón, sino que ese manchurrón, digamos, está hecho virutitas pequeñitas, ¿no? Todo ese tipo de manchita, ¿no? Es importante para distinguirlo. Eso sobre la cesárea, sobre la muscaria y, sí. Bueno, y la podemos decir más de la cesárea, antes de continuar con otra. La manita cesárea, como digo, es casi inconfundible por ese motivo, ¿no? Por el color naranja y esa mancha, normalmente, esa mancha blanca encima, que puede, hay que tener, digo, precaución, porque esa mancha puede desaparecer con la lluvia. Si le cae una fuerte lluvia, puede desaparecer. Si a alguien le toca, puede desaparecer. Entonces no es que sea 100% determinante, pero normalmente aparece. Y después, una forma importante es que todas las amanitas por debajo son de color blanco, blanquecino, cremoso. Y la amanita cesárea es de color, pues, amarillenta. Las láminas son amarillentas, y esto otro carácter importante para diferenciarla del resto. Si volvemos a buscar la comparación con la amanita muscaria, hemos dicho que una era naranja y otra roja, una tenía pintita distribuida y otra era una mancha, y en este caso, si le damos la vuelta a la amanita cesárea de color amarillenta, y si le damos la vuelta y vemos por debajo la lámina de la muscaria, es de color blanco. Así que cuando intentamos diferenciar setas hay que tener en cuenta muchos caracteres, ¿no? Este carácter es otro, ¿no? Entonces, la amanita cesárea como decía, es prácticamente inconfundible, aunque hay que mantener mucha prudencia. Y es la más comestible de todas, la que, y una de las más cotizadas, ¿no? Otra seta, como decía, la manita muscaria, que es la que se le puede parecer algo más, que es la que, la que venimos comparándola. Hay que mantener cierta precaución porque es de color rojo, es verdad, pero también con la lluvia, ese color rojo, o depende de dónde esté, si le da más o menos el sol, ese color rojo puede ser un poco rojo más claro, que nos puede llegar a pensar, nos puede llevar a pensar que pudiera ser una cesárea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, normalmente de color rojo, con pintita blanca distribuida, de color blanco por debajo, y esta sí es tóxica. La es tóxica y hay que evitar, evidentemente, pues cogerla. No destruirla, no romperla, pero sí evitar cogerla, ¿no? La manita muscaria. Eso, y la faloide, para identificarla, la faloide, que esa sí que es mortal, además. Sí, ¿no? Esta es mortal, esta no, esta sí que no hay que, no hay que divagar, ni hay que tomar ningún tipo de no sé, no en, ni, eso, ningún tipo de riesgo, ni entrar en debate de que puede o no puede. Si me parece que, aunque se parezca un 1% de desecharla, es de color, esta manita es de color amarillo verdoso. Normalmente una cutícula o un sombrero más bien fino, de color amarillo verdoso. El pie también puede ser amarillento verdoso. Una vez que se conoce, se ve una, pues con la cosa de que es mortal, como que se queda uno muy bien con los rasgos y después la sabe identificar. Pero es verdad que podemos encontrar setas por ahí que se le parecen. Entonces, cuando vemos algo que se pueda parecer a una manita faloide, pues evidentemente es desecharlo. Ya puede ser lo que sea, ¿no? Es decir, tonos amarillo verdoso con el resto del velo que forma el anillo, pues largo y caído hacia abajo. Es una seta muy bonita, incluso mucha gente dice que tiene un sabor dulce. Hay quien la ha probado en crudo, una pizquita, la ha probado, la ha degustado un poco, la ha saboreado y lo ha escupido, ¿no? Dice que tiene un sabor dulzón, con lo cual yo no lo he probado ni lo voy a probar, desde luego, porque mantengo las distancias con la manita faloide, ¿no? Pero hay quien lo ha probado un poquito y dice, oye, sí, es un sabor dulzón y tal, ¿no? Una seta muy bonita porque crece muy estilizada, a veces muy alta, bastante grande, pero como digo, es mortal. Una manita muscaria dentro de un guiso, aunque haya más de las comestibles, pues mata a una persona o mata rápidamente a un niño o un anciano que tenga una cierta debilidad, bueno, una persona que tenga una cierta enfermedad con una cierta debilidad, pues lo mata directamente, bueno, es que le revienta el hígado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lo mata, es una seta mortal. Y cuanto más se cogen dos o tres, ¿no? Estamos hablando de una puede llegar a matar a una persona. Entonces hay que tener muchísima precaución con la manita faloide. Por eso decíamos que en este grupo tan conocido tenemos de las más buenas, digo buenas, comestiblemente hablando, porque todas, digamos, decíamos el otro día que eran todas buenas, porque todas tienen su función, pero desde la más comestible y excelente como es la cesárea, a la más tóxica como es la manita faloide. A lo largo, entre esas dos, pues tenemos un montonazo de manitas, normalmente no comestible. Alguna puede ser comestible una vez cocinada, como puede ser la manita rubescens, pero es muy relativo esto de una vez cocinada, porque si no le damos suficiente tiempo de cocción, podemos no eliminar totalmente las toxinas y podemos tener un problema. Entonces, yo de las manitas la única que puedo coger y recomiendo coger es la manita cesárea. El resto, pues tenemos manita panterina, manita espisa, manita citrina, manita vinosa, manita vaginata, rubescens, ovoidea. Bueno, la manita ovoidea hay quien la come, es muy zosa, muy insípida, pero hay quien come la manita ovoidea. La manita ovoidea es una seta totalmente blanca, uno la ve totalmente blanca y grande. Sale igualmente de un huevo y cuando sale del huevo lo que ocurre es que la parte superior del huevo no se queda en forma de escamitas, sino que se queda como un velo que la cubre, le cubre el sombrero y cuelga por los márgenes. Y además ese velo es como muy, muy viscoso, no la palabra viscoso, parece merengue. No sé la textura esta del merengue, pringosa, es un poco pringosa. Entonces le cuelga como chorreones de merengue por el lado, ¿no? Y una seta muy bonita, ¿no? Porque ves una seta totalmente blanca y que por los lados le cuelga como merengue, ¿no? Y hay quien la come, pero no tiene un interés culinario importante. Por eso digo que de las manitas desecharlas casi todas y quedarse pues con la manita cesárea, ¿no? La faloide, por cierto, la hay en muchos sitios, digo, por hombre. Por aquí muy frecuente. Así que ojo, ¿no? Por aquí muy frecuente. A ver, todas estas setas son muy frecuentes por aquí, todas las que he mentado, ¿no? Tanto la cesárea como la faloide, la muscaria, la ovoidea, la espisa, panterina, citrina, todas estas, las manitas son muy frecuentes por aquí, tanto en alcornocales como en encinares. Bueno, quizás con ocales, quejigales, en algunas en encinares, pero estos bosques mixtos, ¿no? Que decimos que se unen tanto las encinas como los quejigos, como el alcornoque, e incluso en pinares, bueno, en pinares perfectamente se puede encontrar todas estas, la manita muscaria, la manita cesárea, la manita faloide, y es muy frecuente. Yo las he visto por aquí, digo por aquí en el entorno cercano a Brique, ¿no? Sí, sí, son relativamente frecuentes. La cesárea también es muy típica en los castañares del Valle del Genal, en la zona del Valle del Genal, donde están los castañares, muy típica también de allí. Pero como digo, en el entorno todas estas aparecen, la manita citrina, la manita panterina, que también tiene lo suyo, es tóxica y puede fastidiar bastante. Sí, hay que tener mucho cuidado. Casi todas tienen un rasgo común, como digo, que es que todas mantienen el anillo, la volva y un moteado por encima un moteado por encima del sombrero, que es fruto del resto del huevo, ¿no? Pues con ese consejo desde luego nos vamos a quedar. Vamos a hablar enseguida además de un curso micológico, sí. Y sería importante para aquellas personas que antes de salir al campo desde luego y a coger setas estén suficientemente formadas, porque existen, como comentamos, ese tipo de setas, como la falaoide, que pueden ser mortales. Así que, bueno, no se trata desde luego de correr ningún tipo de riesgo, ¿no? No, lo que decíamos la semana pasada, la anterior. Cuando alguien se está iniciando en estos temas, lo mejor es que puede hacer es ir con alguien que esté entendido en el tema, al campo. No debe de correr ningún tipo de riesgo. Y si puede dar un curso, mejor. O si puede ir con alguien experto, mejor todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces caemos en el error de coger un libro y decir, esta se parece a esta, pues esta. No, es que eso no es así. Aquí uno y uno no son dos en el campo. No porque se parece, porque la foto podía estar echada en vaya usted a saber dónde, ¿no? Aquí hay muchas veces que nos llegan libros de setas de Europa y lo compramos y a lo mejor la foto está echada en un pinar en Suiza y a lo mejor esa especie aquí es muy distinta o no está o nos creemos que es y comparamos, y eso no se puede hacer así. Entonces lo mejor es ir con alguien entendido o como esto ocurre o este tipo de cursos o nada micológica, ¿no? Y apuntarse una de ellas y aprender un poco, por lo menos iniciarse, ¿no? Y en esta concreta que te referías es un curso de introducción a la micología que se va a desarrollar 3 y 4 de noviembre en Corte de la Frontera, en el albergue juvenil de Corte. Es un curso que lo organiza la ASECONA, Asociación para Estudio y Conservación de la Naturaleza. Es un curso que, además del curso, te dan el alojamiento y la manutención y un diploma acreditativo y creo que incluso regalan el libro este, Iniciación a la Micología, que estuvimos hablando el otro día, de los arcos nocales, Iniciación a la Micología de los arcos nocales. Y por 60 euros tiene uno, digamos, puede hacer este curso, ¿no? Con incluso alojamiento y la comida desde el sábado a mediodía hasta domingo, donde el sábado por la mañana hasta el domingo a mediodía, ¿no? Y bueno, todo aquel que esté interesado puede informarse en infoasecona@gmail.com. Informarse y por si, bueno, le interesa el 3 y 4 de noviembre y por Corte. ¿Son cursos muy costosos o...? No, este 60 euros, vale. Uh-huh. Teniendo en cuenta que... También alojamiento y... Que tiene el alojamiento, dormir en Cortes, en el albergue. Las comidas también. El desayuno, almuerzo... Creo que desayuno, almuerzo del sábado, la cena no, y el desayuno y almuerzo del domingo. Bueno, cada uno las posibilidades que él vea, ¿no? Que tenga, pero bueno, no parece interesante. Sí. Uh-huh. Parece interesante y bueno, por lo menos para iniciarse y pasar un fin de semana en Cortes, pues mira, pues... Puede venir bien, ¿no? No es muy caro, hay cursos bastante más caros. También dan alojamiento y tal, pero bueno, curso, tal como está la economía, es verdad que pagar por curso, bueno, pues no todo el mundo a lo mejor puede, pero bueno, ya vendrán jornadas micológicas que son gratuitas, que otras que son bastante menos costosas, que también las iremos diciendo aquí todas las semanas. Las que sean por el entorno. En torno a ese curso, en Cortes, 3 y 4 de noviembre. Y para terminar, ese es un apunte, por cierto, dentro de lo que es la actualidad, que también vamos a ir ofreciéndoles cada semana, y además relacionado con las setas en este caso. Y para terminar, un bioconsejo. Cada semana nos quedamos con ese bioconsejo, que hoy vamos a centrar en lo que podríamos decir el medio ambiente urbano también, ¿no? No sí. Solo fuera de las ciudades, que también, y por supuesto, protagonista, el medio ambiente que nos rodea, también en el que vivimos cotidianamente y que podemos hacer por cuidar, por claro. Ejemplo, con el tema que vamos a abordar en el día de hoy, ¿no? Sí, en las ciudades, nuestras calles, nuestras plazas, es también medio ambiente urbano, pero en definitiva medio ambiente. O mejor, a mí me gusta decir el medio en el que vivimos. Sí, nosotros las personas vivimos en un medio que en unos casos es natural, en otros casos es urbano, pero que igualmente tenemos que cuidar, está claro, es como el que cuida su propia vivienda, ¿no? Uno puede tener su vivienda perfectamente limpia, pero si sale a la calle y lo que va es ensuciando, pues a ver, que la calle también es el medio en el que vivimos, ¿no? Quizás en Andalucía, por el clima, pasamos más horas en la calle que en nuestras casas, ¿no? Y nuestras casas, las horas que pasamos estamos limpiando, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues oye, pues el medio hay que mantenerlo limpio, ¿no? Siempre hemos hablado de que hay que tirar los papeles en la papelera, los botes en tal, su contenedor, ¿no? Bueno, pues en este caso hablamos de un poco del tema de las caquitas de los perros, ¿no? Que es un tema muy, bueno, que tiene una cierta, hay una cierta discusión en todas las localidades, ¿no? El tema de que, bueno, simplemente como bioconsejo, pues recordar que los propietarios de los perritos, y yo digo incluso de los gatos, ¿no? Que también salen a la calle, ¿no? Pero los propietarios de los perritos son los responsables de dichos perros, ¿no? Entonces son los responsables de retirar y eliminar, pues, todas las deposiciones efectuadas en tanto las calles como las plazas, porque, bueno, hay que tener en cuenta que después la gente va caminando por las calles, pues las va pisando, huele mal, es un problema higiénico, los niños se arrastran por el suelo. El tema de parque, muchas parques, veces, bueno, los para parques, los críos. Los parques, evidentemente, están prohibida la entrada de perros, ¿no? Pero que si entra un perro y hace sus necesidades, tanto el pis como la caquita en el arenero donde están los niños jugando, pues los niños después están tocando y eso son fuente de transmisión de muchísimas enfermedades. Entonces, pues bueno, como bioconsejo semanal decimos eso, ¿no? Porque todas aquellas personas que tengan perros, pues que bueno, que no solamente sean responsables, sino que se sientan responsables y actúen como tal, ¿no? Eliminando y retirando las caquitas de los perros. Y ya no solamente un obvio consejo, sino además hay una legislación, unas ordenanzas municipales que así lo indican, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Que incluso, yo no sé aquí, pero en muchos sitios está penado con importantes multas, ¿no? Entonces, bueno, ya no solamente por este tema de, bueno, de la sensibilidad de cada uno, sino que además es una norma cívica de convivencia, ¿no? Que hay que respetar como cualquier otra, ¿no? Y además es un tema de convivencia que afecta mucho. En casi todos los programas que hacemos los jueves, en el que nos visita un representante municipal, siempre salen de vecinos de una zona o de otra en nuestra población, como ocurrirá evidentemente, ¿no? En otros muchos lugares. Pero es algo que se destaca y que, bueno, pues dentro de lo que es la convivencia, pues se pone el énfasis porque existe esa confrontación, evidentemente, entre las personas que quieren y, ¿por qué no?, pueden tener animales. Pero también está claro, ¿no?, que cumpliendo la norma, ¿no? Sí, quien tiene un animal tiene que, evidentemente, como digo yo, ser responsable, pero además actuar como responsable. Porque mucha gente dice, sí, yo soy responsable de lo que haga mi perro. Pero no, hay que actuar como tal. Entonces, pues, si mi perro molesta, pues tengo que adoptar todas las medidas. Y digo perro, pero puede decir gato, puede decir otro tipo de animal. Lo que pasa es que nos sentamos más en los perros que lo que más abunda, ¿no? Pero si mi animal de compañía molesta, pues tengo que, digamos, actuar para corregir toda esa molestia, ¿no? E intentar evitar al máximo las molestias, ¿no? Y si mi perro hace caquita en la calle, pues tendré que recogerlo y limpiarlo, porque si nadie lo recogiera o lo limpiara, pues imagínate, tanto perro para arriba y para abajo, ¿no? Pues entonces, y después, sobre todo, como bien decía, como norma de convivencia. Eso es problema y conflicto en muchísimas barriadas, en muchísimas calles, en algunos bloques, que el perrito hace pis en el pasillo y no lo recoge, ¿no? Por ejemplo, nadie lo limpia, ¿no? Es decir, que es fuente de conflicto, ¿no? Entonces, pues, mejor evitarlo. Pues con ese bioconsejo nos vamos a quedar también relacionado con el medio ambiente urbano. 12:55, una menos 5, nos vamos a quedar en este punto después de haber abordado diferentes contenidos relacionados con el medio ambiente y siempre, todo ello gracias a Manolo Canto, a quien vamos a emplazar al próximo lunes y agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado. Pues hasta el próximo lunes y muchas gracias a vosotros también.